Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Who's controlling the media? And who's controlling what the people taking in? Yeah? Tell the people to rise up in the storm of Gideon. Step to Africa, fulfill the Rastaman plan. Big up, Dub Night FM and the Dub Night crew. Saying Rastafari says some African Simba. Bless. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Radio Zapote. Dub Night. Buenas noches tengan ustedes, bienvenidos al Dub Night FM en esta edición, este martes, día del músico, 22 de noviembre. Ya estamos listos, su servidor Oso Dobby y Moreno Mr. Brown, para llevarles a cabo este programa religiosamente todos los martes llamado Dub Night. Y bueno, ya está aquí el Moreno Mr. Brown, siempre me acompaña. Buenas noches, Moreno. Hola, buenas noches, Oso, buenas noches a todo el auditorio. Pues es un gusto, como cada martes, así es, este día en especial, el día 22 de noviembre, ¿no? Se celebra Santa Cecilia y pues es un gusto pues estar aquí celebrándolo, ¿no? Compartiendo música de dub en el Dub Night aquí al sur de la Ciudad de México, como todos los martes, fervientemente, ¿no? Casi religiosamente, por así decir, ¿no? Y bueno, para toda la gente que nos decida seguir esta noche, pues el Dub Night se transmite por los canales tradicionales, que es www.radiozapote.org. También estamos en video stream a través del dubnight.blogspot.com. Es el blogspot de nosotros. Ahí está insertada la cámara de nosotros. También para la gente que así decida, pues también estamos en formato OGG a través del servidor Espora, diagonal 2.8000. Ahí están pues todo lo que son las radios libres, las radios de comunicación libre, Moreno Mr. Brown. También ahí nos pueden encontrar. Sí, pues como ya lo comentó Oso, ahí estamos en el West Stream, en el YouTube, y bueno, ahora en este, también en este formato de Radio Zapote, como pueden escuchar en esa página, ahí van a escuchar todas las radios libres. Y bueno, estaría muy bien que que checaran ahí todo lo que puedan escuchar, muy interesante e importante. Y bueno, hablando de eso también, hoy nos despertamos con una un poco desagradable noticia, bastante desagradable noticia, ¿no? Pues ahí está una pérdida de, o una toma, ¿no? Por parte de las autoridades, un despojo, un desalojo, ahí a una casa de cultura autogestiva, ¿no? El Chanti Olin. Y pues estamos un poco tristes, enojados, porque pues este tipo de espacios está abierto para todo el público, a toda la gente. Pues son espacios autogestivos que están desde una trinchera creando cultura. Esa misma cultura que no puede patrocinar, que no puede dar, que exigimos al gobierno, que están esas instituciones y no pueden satisfacer todas las necesidades culturales, ¿no? Y bueno, estos espacios están ahí como trincheras apoyando todo lo que es la cultura, ¿no? Y pues ahora nos levantamos con esta desagradable noticia, ¿no? Entonces, a mí me suena esta cuestión como la famosa gentrificación, el problema de la gentrificación, lo que están haciendo las autoridades del Distrito Federal, ¿no? Que es entregar ciertos bienes a empresas privadas, en este caso a las inmobiliarias, ¿no? Que son las que sacan más jugo de estos espacios, el Chanti Olin, con una existencia de, me parece que ellos están rondando por 15 años de existencia, el Chanti Olin, que era un punto de referencia, de encuentro, como un espacio alternativo, autogestivo, moreno, también dedicado a las artes, los oficios, y como un punto de referencia, ¿no? De ahí, de la cultura underground también del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Sí, plataforma para pues mucha gente, muchos artistas urbanos que han ahí pues utilizado esa trinchera para producir ideas y pues sí, ¿no? Como comentas, es parte de todo esto, el famoso fenómeno ahora muy de moda, la gentrificación, y pues también en el centro histórico y en muchas partes están subiendo las tarifas de la luz, del agua, y bueno, en este particular, pues el desalojo, ¿no? De este predio, de este lugar, y pues estamos nosotros como Dubnai, como Radio Zapote, estamos en desacuerdo, ¿no? Estamos y en apoyo, ¿no? Con el Chanti Olin, todo el apoyo para este Ocupa, ¿no? Sí, Moreno, Mr. Brown, el Chanti Olin, que también se convirtió en sede de la cultura independiente, de la cultura de los de abajo. Y entonces ahí que nosotros no estemos como un tanto consternados, porque pues sí frecuentábamos este lugar, lo teníamos pendiente, es parte de un circuito que hay, entonces donde se puede encontrar cultura independiente, cultura underground también. Muchas bandas, ¿no? Muchas bandas que aprovecharon este espacio para darse a conocer, para tocar, ¿no? En el caso del dub, ahí también hubo una conexión especial, ¿no? Del Chanti Olin con el dub. Sí, en el caso de la música, también de los medios libres, ¿no? También es como estos espacios son como hermanados por todo este tipo de causas autogestivas, por la lucha a la que llevan, hermanadas con la Radio Zapote, ¿no? Y pues ahí está nuestro apoyo y pues busquen mucha información, hay que compartirla, ¿no? Hay que apoyar, cáiganle, ahí también me parece que están ahí todavía la banda del Chanti aguantando afuera, resistiendo, y pues están ahí organizándose, ¿no? Para recuperar este espacio, ¿no? Tratar de recuperarlo. Vámonos a la primera canción de nuestro programa en este número 217 del Dub Night desde Radio Zapote. Esta canción que se llama Seasons. Escuchamos a Webcam Hi-Fi y Camille Florence desde Francia. I swear. escuchemos a nada más y nada menos que a Webcam Hi-Fi, que visitara ya el país por el año de 2010, ahí con Camille Florence en este álbum que se llama Season Showcase, el más reciente álbum de Webcam Hi-Fi, que sale en la primera semana de diciembre, pero antes que nadie, aquí sonando en el Dub 9 FM. Pues ahí está, dentro de la nueva música que estamos estrenando y que tenemos por estrenar, ¿no? Pues qué fructífero es esta música de Dub, ¿no? Que todo el año, pues, hemos tenido estrenos, ¿no? Y este año reportando, ¿no? Bueno, y esta ocasión reportando del desalojo del Chanteolín, mano, pues sí. Moreno, Mr. Brown, nuestra solidaridad contra los compañeros que estaban ahí en el Chanteolín, que fueron 25 presos, ¿no? 25 presos y que a todos se los llevaron a la agencia número 50 del Ministerio Público. Me parece que creo que ya están libres, pero pues aún así el espacio ahí todavía pues está en desalojo, ¿no? Y ahí todavía hay policía y pues convocamos a la banda que apoye, ¿no? Ahí estamos en apoyo con el Chanteolí, pues mandamos todas las energías, ¿no? Y les vamos a mandar esta canción y vamos que es Willy Williams y Brain Damage con esta canción que se llama Fire para todos. En este día también a los músicos, compañeros músicos, bueno, y también solidaridad con el Chanteolín. Esta noche estoy escuchando Dub 9. Gotta keep it burning, keep the fire blazing. Yeah, fire got it on. Babylon, go down. The chiefs you forgot. Babylon, the mother of all of us. Born dirty Babylon. Seems that you really forgot. Yeah. What you did to I know Rasta and Babylon could never be friends, you know. Keep the track open. Babylon is falling. Babylon is falling. Satan must have gone and said so, you know. Cause every day they rise up. He that knoweth the will and doeth not shall be flogged with many stripes, you know. Yeah. You know, and I think that was one of the major things that gave me my inception in music, starting out and to give me that backlash of, you know, right ability, you know, to express what I had in mind, because I was a very avid student when it comes to history in class. You know, I used to love history and, you know, learning about all of the things that happened during that period of time of slavery, you know. So it gave me that insight as to the kind of music I wanted to do, which at that time there was much of it, you know, because except for the Rastaman having grown the Ashan, and you know, that togetherness the general public didn't experience anything like that or weren't into that at the time. So it gave me that insight that I could write something, you know, of a purpose that could help unfold what I have inside of me, you know. Freedom! Praying for the youths. You should know, a chapter a day will keep the devil. Está lo nuevo de Brain Damage y Willie Williams de, en un estilo que es como The Poetry, No More Enemies Around. Así es, ¿no? La lírica, toda la importancia recae, pero sin descuidar en este caso ahora como escuchamos, ¿no? Impresionante la música, ¿no? Como nos trae, ¿no? Frecuentemente Brain Damage, ya nos acostumbró a su estilo tan particular. Talk the Talk, que es lo que estamos tocando esta noche, parte de su nuevo álbum 2016 de Brain Damage, ahí la participación, ¿no?, con Willie Williams. Bueno, esta noche vamos a tocar algo de Shadows del señor Mr. Cedre, algo también de lo nuevo, Moreno Mr. Brown. Y vamos a tocar esta canción, que la participación del mexicano que se llama Ras Joshua. Así es una colaboración, ¿no?, con el mexicano Ras Joshua, que mandamos saludos. Pues bueno, en este ritmo como Robadop, ¿no? Y de este disco, Shadows. La canción se llama Mr. Cedre. Ya People. We're speaking about the reality, you know? So sharp people, hey. We no want more dying and suffering. Listen, the boys, so sharp people. Yes, we no trust in our policy. Listen, the boys, so sharp people. Now one political piracy. Listen, the boys, so sharp people. Listen to me, brother, man, listen when me say. Watch people rubbing the corner. Another crossing the border. No money in a me pocket. Me little youth side with him. Me get me say them killing students and brothers. My sisters, teachers and farmers. Use police, man. Them forget them out. Fathers too. Listen on me, brother. Me a focus on a mission. Then can't stop automatic transmission. This is the time for the crucial transition. Hope you are ready for the great revolution. Listen the voice of your people. Of sharp people. Yes, we're not trusting our policy. Listen the voice of sharp people. Now I'm political piracy. Listen the voice of sharp people. Listen to me, brother, man, listen when me say. People not say good, we're not doing no drama. Life is not cheap, but we are paying with the bladder. Day by day, we no have an option about that. This is the time for the evolution. Step by step, war by war. We a goddamn Babylon kingdom. It's the side by side. We a go rise. Never lose your upright. This is the time. Hey, this is the time for the poorest people. This is the time for the worker people. Hey, this is the time when the rights are equal. No matter where you come, all the massive welcome. Hey, this is the time for the poorest people. Hey, this is the time for the worker people. This is the time when the rights are equal. No matter where you come, all the tribes are welcome. Hey, hey. So sharp people, eh. We no want more dying and suffering. Listen the voice of sharp people. Yes, we not trusting our politics. Listen the voice of Jah people. Listen the voice of Jah people. Listen. Estamos escuchando al señor Raz Joshua y a Mr. Zebre del nuevo disco que se llama Shadows, que aparece en el sello Rutical Attack, Modern Underground. Muy buen tema. Ahí está para el auditorio de Dub Night, lo nuevo de Mr. Zebre. Y bueno, esta noche pues sí tenemos mucho material nuevo, Moreno Mr. Brown. También tocaremos esta noche algo de lo que a México se refiere. Y hoy vamos a tocar a Dubtai Wari, y un nuevo disco que se estrena hoy en Green Beats Net Label por motivo del Día del Músico. Pues tenemos algo de eso. Todavía tenemos ahí otras cosas que también vamos a estar promocionando. Vamos a tocar a Pablo Raster. Y ahorita, como siempre, no música, solamente música 2016, ¿no? Así es, estrenando como siempre. Todo. Se puso pesado este último trimestre del año, ¿no? Pues bastante, con bastante movimiento, publicaciones, bastantes eventos, cerrando fuerte, ¿no?, el año. Sí, cerrando fuerte el año. Y también una noticia que se ventiló ayer es la visita de Abba Shanti en el 2017, en febrero del 2017, Moreno Mr. Brown. Una gran noticia, una leyenda de, pues, del top. Y del Sound System, ¿no? Exactamente. Que de, bueno, que de este señor desprenden muchos proyectos. La disquera Falasha Recordings, se desprende también, por ejemplo, su hijo, que Ashanti Sela, ¿no? También esta banda de Blood Shanties y de Ashanti Eyes, y varios proyectos, ¿no?, que desprenden de este señor. Y bueno, en febrero de 2017 estará visitando el Distrito Federal, hasta que se nos hizo a muchos, ¿no?, ya por escucharlo, ¿no? Sí, exactamente, para los amantes del dub, pues ahí está una excelente noticia: Abba Shanti en México, ¿no?, para el próximo 2017, en febrero. Sí, también lo que está, algo de lo que va a pasar en, pues, en diciembre vamos a cerrar el año con la visita de Danai, con la visita de Fikir Amlak. Parece que viene otra vez King Alpha, ¿no? Sí, es lo de lo fuerte, pues ahí está también, ¿no? Cerrando pues este 2016 con la visita de pues de Imperial Sound Army con Ficker Amla. El señor Brother Cultor también vendrá. Ah, también, ¿no? Es otro personaje que se adhiere a las celebraciones, ¿no? De este festejo, de este pues fiestas, ¿no? También para cerrar el año. Y uno de los eventos que van a ocurrir, Moreno Mr. Brown, es el Ecological Reggae 2016, que vamos a estar por ahí, ¿no? Sí, exacto, pues ahí vamos a estar cubriendo por parte del Top Night todos los pormenores, ¿no? Y ahí está la invitación, aún todavía pueden conseguir boletos con Bubba Roots, ahí está toda la información y pues ahí está, ¿no? Sí, uno de los mejores eventos autogestivos, ¿no? Que viene siendo el noveno encuentro, ¿no? Bueno, los vamos a dejar con esto, vamos a música, pero primero vamos a unos promocionales, estamos en el Top Night. Unidad Estéreo presenta Festival de Sound System, Ecological Reggae, novena edición. Caravana de Conciencia Ambiental. Playa Paraíso, Guerrero, México. Amplificando Om Mani Padme Hum Bull Sound System. 16, 17 y 18 de diciembre. Boletos solo en puntos de preventa autorizados. Jeff White. www.ecologicalreggae.mx. Por una cultura del campismo, cuida la playa no tirando basura. Top Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Top Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Top Night FM en Twitter y YouTube. Blasting up. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. NAC se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night. A revolution come tonight. A revolution come tonight. A revolution come tonight. Spiritual revolution. A revolution come tonight. A revolution. Bueno, pues ahí está, regresando de esta pausa musical, escuchamos a estos artistas que estamos escuchando son de Big Wave Records, pero ya aparecen en una compilación que se llama Mystery of the Works, y fue el señor Candy el que escuchamos, Moreno, Mr. Brown. Ahí está toda la selección completamente nueva, ¿no? En muchos de ellos nos han mandado la música, agradecemos para difundirla antes que nadie aquí para el auditorio del Top 9. Y en este caso, Big Web Records, que pone a disposición esta compilación que se llama Mysterious Dub Works, y que tiene artistas emergentes y algunos que ya conocemos, que ya tienen algunos releases, algunos lanzamientos en algunas netlabels, como es en el caso de Negritash, como es en el caso de Candy, que fue el proyecto que escuchamos esta noche. Ahora vamos a escuchar algo de Francia también, de el proyecto de que está compuesto por este Gary Clon, que se llama The Survivors, ¿no? Moreno, Mr. Brown. Así es, de reciente manufactura. Ahí lo pueden escuchar y descargar en... Bueno, lo pueden escuchar en ODJ Pro, ¿no? Y descargar ahí. Director Rex, rescatamos este track que se llama Return of the Night. Bueno, estamos escuchando aquí a Survivors. Yeah. Y bueno, ya después de escuchar a The Survivors, es un trío y está, lo compone también Gary Clung, ¿no? A quien visitara Dub Night el año pasado, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, pues ya también está preparando su visita, ¿no? Le gustó México y pues también quiere repetir, ¿no? Quiere regresar. Sí, por ahí cuando a veces... Y publicó ahí en el Facebook que tiene mucho trabajo, ¿no? Que quiere hacer un álbum con Root Zombie y tiene ahí varias pendientes, varias mezclas, algo de Gary Clung, ¿no? Y cosas así, ¿no? Sí, pues bastante trabajo el que, pues ahora, en este caso, como nos viene mostrando con Survivor, ¿no? Excelente material ahí que lo pueden escuchar y descargar, ¿no? Llegó el turno de México esta noche, Moreno, Mr. Brown. Algo que ha estado bien presente siempre en nuestro programa, Dubna FM, es la presencia del talento mexicano. Sí, desde siempre, pues aquí ha sido el espacio para que la banda, pues publique, ¿no? Para que, bueno, más que publicar, para que difundir, ¿no? Toda su música. Y pues en este caso ahora le toca a The What It Up, ¿no? Sí que... publica su más reciente álbum que se llama Way to Slay a Caribbean Vampire. Así se llama su nuevo disco y está disponible en greenbeats.org para que usted lo pueda descargar pues de manera gratuita, ¿no, Moreno? Ahí está en Greenbeats Net Label. Vamos a escuchar esto que se llama Collective Action. Estamos en el Dubna FM. We'll be right back. Bueno, ahí estamos escuchando al señor Tewari Dub de este nuevo álbum. Esa canción que escuchamos se llama Collective Action, que, bueno, este disco, pues hay que decirlo, ¿no? Es más orientado hacia el estepa, ¿no? Y bueno, son cuatro canciones, es un extended play, y bueno, ahí está disponible en greenbeats.org. Y bueno, vamos a escuchar este tema también del señor Tewari Dub. Regresamos. Estamos de regreso en este número 217. Ya estamos a punto de finalizar este programa. Ya estamos entrando en la recta final. Pues estamos escuchando música mexicana, en este caso de Tewari Dub. Ahí está esta producción nueva para todo el auditorio que quiera escucharla. Pues está disponible en Green Beats, Nate Label. Sí, esta noche de martes estrenando música de... pues desde el último trimestre, ¿no? Que se ha venido muy pesado, Moreno. Han salido muchas producciones. Y bueno, aquí tenemos una mayoría de lo que también internacionalmente ha empezado a darse a conocer, ¿no? Sí, así es, muy fructífero este cierre de año con toda la producción, tanto internacional como nacionales. Sí, también vamos a tener ahí los eventos... en otro segmento vamos a hablar de los eventos que van a ocurrir, porque también ya se está juntando, pues se está haciendo una agenda, ¿no, Moreno Mr. Brown? En el caso de lo que va a ocurrir el viernes, a ver, danos esa información, pues en el Centro Cultural de España va a alojar a proyectos de Reggae Dub, ¿no? Así es, ahí está una invitación también para que le caigan, entrada libre en el Centro Cultural España. Ahí vamos a estar compartiendo con el Cabo Revuelta, a Puffin Dub, y pues una invitación ahí por parte de VJ7C en los visuales, que nos va a estar acompañando ahí también junto con el Black Fury. Un par de horas ahí vamos a estar, va a ser en la tarde noche, como a las 7, más bien a las 7 de la noche, de la tarde, de la noche, de 7 a 9, y ahí para que le caigan a, pues, a escuchar este encuentro, ¿no?, de Dub ahí en el Centro Cultural de España, aquí en el Centro Histórico. Sí, Moreno, Mr. Brown, ahí la importancia también de que este tipo de espacios no empiecen a alojar a, pues, al movimiento Dub, ¿no?, que es bien importante. Sí, es importante este espacio y este foro para, pues, para irnos abriendo camino y trecho para otros foros, y como comentas, es importante que también nos abran este tipo de espacios, ¿no? Y bueno, que bueno que el Dub también pues esté rompiendo también con esta onda, y pues también haya invitados en otro tipo de carteles, ¿no? ¿Cómo? Sí, tiene un nombre el evento, ¿no? El evento de Facebook, ¿cómo lo podemos encontrar? Control Tower Mexican, ¿no? Sí. Pues ahí está el dato de, bueno, Mr. Brown. Y vamos a escuchar algo del, justamente del Black Fury of Dub, aquí en el Dub 9 FM. Thank you. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DO y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. So get in touch with Dubnight, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dubnight. Bless you, bless you, bless you. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dubnight, do Distrito Federal, cidade do México. Dubnight FM Radio Dump Show, pull up! Dubnight se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dubnight. Estamos de regreso en el Dubnight FM. Un saludo para toda la gente que nos sigue y está siguiendo esta transmisión de Dub. Como desde hace 6 años, Moreno Mr. Brown. Así es, como todos los martes, fervientemente, ¿no? Aquí en las cabinas de Radio Zapote. No, yo tendría que poner un hashtag, yo ni estaba, ¿no? No, pero... Yo no estaba... Referente porque justamente nos encontramos una foto de hace 6 años donde aparece... Famer Dub y Christine Omega, ¿no? Así es, ¿no? Pues ya hace 6 años, ¿no? Que todavía estamos en el mes celebrando pues esos 6 años de Dub haciendo un programa aquí desde Radio Zapote. Y ahí está ese recuerdo, ¿no? Mandamos un saludo a toda la pandilla que ha hecho posible estos esfuerzos, ¿no? Ahí estaba Christine en uno de los primeros programas, junto con Rodrigo, también Goñi, también al que mandamos un fuerte saludo. Vaya, vaya que hay historia, Moreno Mr. Brown, en esta cabina y, bueno, en estas instalaciones, en este programa. Y, bueno, ¿no? 6 años del Dubnight FM y siempre poniendo, ¿no? O sea, siempre música dub, ¿no? Sí. Y pues como comentas, mucha historia, mucho conocimiento aquí, ha venido bastante agradecidos con toda la pandilla que ha dejado todo su música, sus palabras, ¿no? Y sí ha crecido toda esta escena, hemos visto cómo ha crecido bastante también con gusto. Estos 6 años hemos sido testigos, ¿no? Y bueno, y ahora tenemos una quinta temporada y este año también... Ahora ya una escena que constante, aspirando, ¿no? Aspirando a ser una escena sólida, ¿no? Ya estamos aspirando, ¿no? Estamos trabajando en eso, construyendo todo eso, ¿no? Esa escena, no quiero decir como copiando, ¿no? Copiando lo que pasa en Europa, por ejemplo, en UK, Francia, ¿no? Sino a nuestra manera, ¿no? También tienen que desarrollarse el dub aquí, el sound system, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que también va muy entrelazado la cultura y todo eso, ¿no? Y el Dubnight, los medios de comunicación, los radios, el poder tener aquí a los artistas y compartir con ellos más allá de la sesión que vienen a hacer, pues también bien importante, ¿no? Sí, pues ahí está todo el esfuerzo. Ahí también pueden escuchar algunos programas, todavía el recuento, ¿no? Algunos videos también ahí pueden ver, muy muy buenos, ¿no? Por ahí está, me parece, en el blog del Dubnai está abajito el primero que aparece, es uno de King Shiloh, ¿no? Sí, entre todas las cosas que hemos tenido. Bueno, vamos a escuchar esto, vamos a escuchar a Doom Machinist, lo más nuevo. Original cute body, you a big man, man up woman you cute. I don't need no makeup. Original cute body, you a big man up woman. Physically fitter, physically fitter, physically, physically, physically woman. Physically fitter, physically fitter, physically, physically, physically woman. You nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean, not a bit tight and it. Woman you nice, sweet, energetic. Bitch up on the ocean, not a bit tight and woman you nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean, not a bit tight and it. Woman you nice, sweet, energetic. Bitch up on the ocean, not a bit tight and woman. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Move them body, move it. Move your body. Move them body, move it. Move your body. Move them body, move it. Move your body. Move them body, move it. Move your body, move them body, move it. Move your body, move them body, move it. Move your body, move them body, move it. Move your body, move them body, move it. Move your body. Oh man, you're cute. How you don't need no makeup. Original cute body. You want make man mad up. Oh man, you're cute. How you don't need no makeup. Original cute body. You want make man mad up. Eyeliner. Pon your face a make man mad up. Nose powder. Pon your face a make man mad up. Ducky eyebrow. Pon your face a make man mad up. Get a lipstick. Pon your face a make man mad. Oh man, you nice broad waist and you nice hip. Make man flip and bust up them lip. Oh man, you nice and energetic. Bitch up on the ocean that a bit tightened. Oh man, you nice broad waist and you nice hip. Make man flip and bust up them lip. Oh man, you nice and energetic. Bitch up on the ocean that a bit tightened. Oh man, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Bueno, estamos de regreso en el Dubnai número 217, llevando siempre lo mejor de la música dub. Y bueno, nos acercamos también hacia este ya final de año, muere no Mr. Brown. Ya nomás vamos a tener unos programas ahí, ¿no? Fácil son, mira, 29, 6 y 13, ¿no? Sí, ya solo quedan tres programas de esta temporada, ñaca ñaca. Así es, y también cerrando fuerte, ¿no? Este año con todos los eventos. Y bueno. Y con esto, ¿no? O sea, cerramos 2017, bueno, esperando todo lo que va a venir. Que bueno, son. Tendremos sesiones de dub con Danai, con Fikir Amlak. También estará Brother Culture, ¿no? King Alpha, que regresa también. Y bueno, eso con miras a lo que va a pasar en diciembre, febrero, que va a venir a Bashanti, ya confirmado febrero. Ya la gente también empieza a pensar en el 2017 y pues hoy está confirmado, pues, a Bashanti en febrero, ¿no? También las fechas del tour ya también están confirmadas. Y esto va a ser una coproducción entre lo que es Soul Aeration, Origin Station y Jacoman Sound System. Así ya cerrando fuerte el año y con grandes expectativas con este, con esta visita de Abba Shanti, una leyenda del top. Pues nosotros contentos también, ¿no? Esperamos ahí dar seguimiento, ¿no?, a todo este, esta gran pues visita de Abba Shanti. Y nosotros, ¿no?, a tres programas de cerrar esta quinta temporada, que bueno, hemos estado aquí todos los martes y con algunas novedades, ¿no?, como viene siendo el espejo que ahora hace Reggae Ambulante, ¿no?, que también estamos ya por reggaeambulante.org, y cosas que han sucedido este año bien importantes. Y bueno, estamos a tres programas de cerrar esta temporada y bueno, también con ganas de allá de empezar, ¿no?, Moreno, lo que sería la sexta temporada de Dub Night. Sí, con fuerte, no dejamos de pisarle al acelerador, vamos a cerrar bien el año, esperamos tener visitas también aquí antes de concluir este año, para también seguir ahí difundiendo la música nueva, ¿no?, y las visitas, ¿no?, y los, bueno, los eventos. Sí, mira, vamos a pasar a los eventos de esta semana, que hay varios eventos esta semana, ¿no? Todo empieza mañana, los miércoles ahora, Moreno, otra vez reinician los ciclos de Dub ahí en el Cultural Roots Moreno, y mañana está The Boss desde Tijuana dando una sesión en miércoles, ahí en el ombligo de la semana, ¿no? Otra punto de Dub donde pueden escuchar en el Centro Histórico Tacuba, número 64, miércoles, a sesiones de Dub con Dubos ahora en esta ocasión. Pues ahí para la gente que ya quiere empezar a escuchar Dub desde el ombligo de la semana. Bien, nos escriben los amigos de Dub Vibes para invitarnos el jueves. Ellos tocan el jueves en lo que será el Dub Vibes en la pulquería El Sol Sale Para Todos, una pulquería que está ahí en Tlalpan. Ellos empiezan por la tarde y también es entrada libre y también hay mucho dub. Sí, también ya empiezan a armarse ahí los ciclos de dub en la pulcata El Sol Sale Para Todos. Ahí está muy cerca del metro San Antonio Abad, calzada de Tlalpan, en dirección hacia Tasqueña. Ahí pueden escuchar dub y tomarse unos pulques. Bien, también nos están invitando para ir a ver, escuchar a Realidub. Realidub va a tocar en el Pasagüero. Esto va a ser el mismo jueves ahí en el Pasagüero, a partir de las 9 de la noche va a estar Realidub y la Comuna, y este Realidub de nuestro amigo Ángel, ¿no? Sí, ahí en el Centro Histórico Pasagüero, para que escuchen también una muy buena propuesta de dub acompañada de La Comuna. Ahí está Realidub en el Pasagüero este jueves, para la pandilla que ande también ahí por el centro. Y el viernes, llegó la hora de llegar el viernes, está una sesión en el Central Funk, convoca una sesión que se llama Dub Central Session con los DJ de casa, y también además van a estar invitados los Mexican Dub Warriors, Imperial Lion y Yahuaca también va a estar ahí. Otro spot también que también está haciendo sesiones de dub, ahí está para que lo vayan a escuchar este viernes también, de dub. Y bueno, está la sesión que les comentábamos y que ya les comentaba el Moreno Mr. Brown, que es el Mexican Control Tower en el Centro Cultural España, a partir de las 7 de la noche. Son 2 horas donde habrá una intervención, ¿no?, de visuales y música reggae dub, ¿no? Sí, cáiganle ahí a apoyar a todos los proyectos de dub. Va a estar bueno, va a ser entrada libre. Este va a ser el viernes. Ahí vamos a estar compartiendo con el Gabo Revuelta, que trae una buena propuesta lírica, ya como pueden escucharlo, como han venido escuchando, muy crítica, contestataria y acompañada con mucha música de dub. También junto con Apof y Dub, también otro nuevo dub maker ahí muy bueno que está haciendo también pues la voz, ¿no?, está cantando, y también trae ahí un estilo muy particular en la lírica, Y pues ahí vamos a estar también nosotros compartiendo el Black Fury of Dub, un poco de Dubwise, ¿no? Un poco de Stepa. Ahí está Mexican Sound System, A Puffin Dub y Black Fury Dub. Y en los discos, ¿quién va a estar, Moreno Mr. Brown? Va a estar BJ7, un carnal que también ha venido apoyando el dub muy fuerte. Ha dado también ahí buenas señales con los visuales y va a estar acompañándonos en esa chamba de los visuales. Y también parece que va a estar ahí los amigos de Dub Jam High, ¿no? También se incorporan a los visuales. Ah, también otro colectivo también muy importante y también hermano del dub, ¿no? El Dub Jam High, ahí, y ahora en los visuales. Allí está la invitación, Centro Cultural España, el viernes a las 7 de la noche. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa más? Ahí está, el sábado hay invitación, miren, aquí están, Reggaetitlán volumen 2 en La Chinampa. Ahí nos llega la invitación porque hay por el Metro Jamaica, de la estación del Metro Jamaica, hay una sesión en La Chinampa y está que la van a protagonizar el Colectivo Nacional de los Selectores, los Mexican Dub Warriors, también va a estar el Dub Chronic, Jarek Dan y Leopard, ahí ese día, ahí en La Chinampa, ahí en por Metro Jamaica, ¿no? Ahí está el noviembre 26. Otra de noviembre 26. Bueno, está el Unity and Respect, que es una fiesta de en el Dub Inclusive, que está ahí en el Moreno Mr. Brown, que está al norte de la ciudad, en el Metro Autobuses del Norte, Metro Potrero y Metro Lindavista. Ahí está el Dub Inclusive y esta vez va a tener el encuentro de dos crews. Estará Jungla Reggae y Unido Besterio. Otro punto, ¿no? También para que le caigan al top, no pueden dejar de conocer, si quieren escuchar top. Pues ahí está otra buena propuesta, sábado 26, Jungla Regle, Unidub Stereo, ahí en el Dub Inclusive. Sí, esta es una fiesta previa a la sesión que va a haber en el Dub Inclusive de Brother Culture. Y está ahí se va a vender un stickers, porque hay que juntar 3 stickers para ver a Brother Culture. Los stickers valen 15 pesos, pues ahí está, vara. Bueno, también nos llegó otra invitación que se llama High Roots Brothers, Noche de Roots and Dub. Y bueno, también esto va a ser, miren, esto va a ser allá en Teotihuacán. Y bueno, va a estar Omani Padme Hum, Prometeo Sound System, Zapotlán Sound System, va a estar Mexican Stepper, Heavy Roots, Jamaica Rhythm, Jamaican Rocket. Y bueno, eso va a ser hasta Teotihuacán. Y sonorizado por el Love Man en Palm Home también. Sí, Moreno Mr. Brown. ¿Cómo ves este? No, este se oye bien. Otro evento también para el sábado 26, inicio 8 de la noche. Vaya, si nos pasamos hablando de los eventos. Oye, mira, vamos a escuchar a este proyecto italiano que se llama Infiammati Dub, esta canción que se llama Galaxy. Estás en el Dubna FM. Thank you. Desde Italia escuchamos a Infimiati Dub esta noche aquí en el Dubnight FM. Moreno, Mr. Brown. Mr. Brown, también esta noche vamos a hablar de los 15 años, ¿no? Los 15 años de Radio Zapote, ¿no? Así es, de... eso fue un poco en marzo, pero... Todo este año hemos estado convocando y recordando estos 15 años de la radiodifusora. Moreno, Mr. Brown, en este escenario, pues difícil, ¿no? Ahora también de censura y que nos ha venido viniendo a dar, pero aquí estamos, ¿no? Sí, durante todos estos 6 años hemos estado viviendo todo este... Pues todo este trayecto histórico, pues muy fuerte, ¿no? Muy crítico. Y pues así es, ahí está dentro del marco de los 15 años de celebración. Aún ahí estamos resistiendo, ahí está esta fiesta Zapateo Solidario para que apoyen un poco al Radio Zapote, ¿no? Está convocada para, miren, para el jueves 8 de diciembre, entonces todavía hay oportunidad de que difundan, de que hagan un espacio en su agenda. Moreno, Mr. Brown, ahí toda la gente que escucha el Radio Zapote, que escucha el Dubnight, pues esta es una fiesta a beneficio de Radio Zapote. Y bueno, tenemos ahí un elenco que nos va a engalanar. Entonces, un agradecimiento a los que van a ir esa noche. Y Aquí está el flyer. Va a estar, miren, la Mixanteña, Valentina Conde y la Santa Voluntad, Toque Bulanga, Guerrilla Bang Bang, Tangalanes, Aires de Guaguancó, Juan Rama. Pues ahí está. Jueves 8 de diciembre, preventa 50 pesos, día del evento 80. Y es un zapateo solidario por Radio Zapote ahí en el Foro Ilvana. Ahí en el Foro Ilvana, centro histórico, ahí muy cerca del Metro Bellas Artes y Metro Hidalgo también, ¿no? Sí, también nos vamos a estar preparando para nada más y nada menos que es el Dub Club de Bajo Circuito, que va a ser nos estamos preparando porque esto va a ser el sábado 10 de diciembre. Se llevará a cabo una sesión en Bajo Circuito donde va a estar Dan Ai, donde va a estar Fikir Amlak, Top D, La Vecina Hi-Fi, la otra sesión y Zulus Electric, y va a estar sonorizado por Spiritual Sound System. Pues la última sesión cerrando también con fuerza ahí el Dub Club el día 10 de diciembre, también en marco de toda esta visita de Imperial Sound Army, y ahí estará pues también en esta presentación el Bajo Circuito, ya ahí tan acostumbrado en el Dub Club. Sí, mira, esto es lo que va a pasar. Tenemos el programa que viene, que es el 29, que es el ¿218? Va a ser el 29, después 219 el 6 de diciembre, y bueno, es el día, parece que es el día de que viene Brother Culture aquí a la cabina, y después rumbo a la ecológica, al reggae, tenemos la sesión el 220, que es el martes 13 de diciembre, ¿no? Que sería nuestro último programa del 2016. Pues ahí está ya la agenda, con la visita ya casi confirmada de Brother Culture. Y bueno, pues queremos seguirlos invitando y saludar a todos los que siguen escuchando el Dubnight. Bueno, vámonos a más música. Esto es Liberation. Escuchamos a Boon Zero en el Dubnight. Them a come, them a come, that the digits we down. un poquito de Robodub, Moreno, Mr. Brown también, ¿no? Citizen Sound ahí en el... Ahí también en el back, ¿no? En el fondo. Y está de todo un poco para él. Para el auditorio del Top Night, que aún nos acompañan, ¿no?, en este todavía, martes. Y todavía estamos ahora sí, Moreno, Mr. Brown, ahora sí, en la recta final de esta emisión que hacemos sagrada. Fervientemente todos los martes. ¿Cuál? Qué religiosos. Esa era, ¿no? Nos resultó esta afición a la radio de comunicación libre, ¿no? Hoy en esta... En este martes, Día del Músico, un saludo para todos los músicos que hacen, que también es un propósito de este programa, ¿no? Que es la música morena, en este caso el dub. Así es, un espacio para eso, pues mandamos una felicitación a todos los que pues hacen ese gran labor, ¿no? Y bueno, también hoy en este día que el Chanteolín, un espacio cultural... autogestivo, que muchos lo etiquetaban como Ocupa, ¿no? Esto como que no era, ¿no?, apropiado. Pues no, porque realmente es un centro donde la gente producía bastante cultura, era un lugar donde se juntaban a hacer, crear artes y oficios, y pues era una trinchera de la cultura, ¿no?, de la cultura libre, y pues... también un espacio muy muy fructífero de ahí, de que dio mucho lugar a mucha gente, también a muchos músicos, ¿no? Claro, yo recuerdo esos dub clubs de allá de estos años, hoy, ¿no? Antes de 2003. Antes del dub night. Antes, o sea, como que la prehistoria, ¿no? La prehistoria del dub. Hay una parte, ¿no?, de la prehistoria del dub, también podría decirse, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Y sí, pues ahí se vio alojada en parte, ¿no?, por el Chanteolín, también este espacio alternativo que pues hoy ha sido desalojado y ha sido tomado por las autoridades, y pues ahí estamos en contra de este acto injusto a nuestros compañeros. Sí, mira, la prehistoria del dub se dio en muchos lugares, y entre esos el Chanteolín, entre el año 2002, 2003, 2004, con unos dub clubs que hubo ahí, sesiones de dub y de reggae, que ya se hacían ahí, antes de todavía de que viniera este Matt Professor y toda esta onda, ¿no? Ahí, pues, importante el dato ahí para todos los que nos pues apasiona el dub. Ahí también fue trinchera y también recuerdo que ya posteriormente también fue alojando varias fiestas de dub, ¿no? También ahí difundiendo varios proyectos nacionales, también con algunos invitados internacionales. Ahí importante, ¿no?, también el trabajo que ha hecho pues el Chante, ¿no?, también como espacio para difundir la música. Y pues en este caso también el dub, ¿no?, también ha sido ahí una trinchera, como nos comentas, Oso. Y bueno, vámonos a más música de los últimos Zoom de este martes 22 de noviembre. Sunshine Lady de Citizen Sound. She's beautiful, she's wonderful, she's amazing, Sunshine Lady. In your eyes I see all the reasons we're lovers, yes. No gifts, no maybe, not a day with you. Really feels like forever, yes. Loving you, loving you, loving you is like a dream come true. You, so in love with you, Sunshine Lady. She's beautiful, she's wonderful, she's amazing, Sunshine Lady. She's beautiful, she's wonderful,

Rhino 2.1 FM, Raiders about it. Culture Brown stamp promote it. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Doomja. Dub Night. Radio Zapote. Pues ahora sí, Moreno, Mr. Brown, nos vamos, llegamos al final de esta emisión. Martes 22 de noviembre de 2016, de la sexta temporada, el 216. Y bueno, ¿no? Y tenemos un programa lleno de música, lleno de información. Bueno, abarcando, ¿no?, lo que es la escena del dub en México, desde Radio Zapote, aquí al sur de la Ciudad de México, Moreno, Mr. Brown. Pues así es, nos despedimos desde las cabinas de Radio Zapote, mandamos nuestra solidaridad a Chanti Olin, a toda la pandilla, que pues aún sigue resistiendo por ahí. Sí, Moreno, Mr. Brown. Solidaridad con ellos, y bueno, el próximo martes a partir de las 9 de la noche y hasta las 12 de la noche el programa Dub Night FM, y también audio stream y video stream, audio stream en www.radiozapote.org y el video stream en nuestro blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Nos vemos el próximo martes, Moreno. Así es, escuchen Dub Night por, ya escucharon por los canales tradicionales, los dejamos con un poco de dub. Zion Train.